Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Con Héctor Martín y con mucha más gente, por ejemplo con Ananías Cohen, que está hoy al otro lado de la pecera echándonos una mano aquí en esta mirilla que, como ustedes saben, es el espacio magazine de las tardes de Haitiden Radio. Recordarles que escuchan Haitiden Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Un saludo a nuestros compañeros a través de internet, nuestros oyentes, bueno, también pueden ser compañeros de alguna cierta forma, en www.haitidenradio.net, ahí toda la información al día, a la hora, al minuto, en fin, todo lo que nos inquieta. Hoy vamos a tener un plato bastante interesante. Vamos a hablar de un festival que se llama Tránsito. Es muy interesante, tiene que ver con las músicas del mundo. Y bueno, va a estar aquí Javier Vizcaya, que es su responsable máximo. Y ahora acaba de llegar a nuestros estudios Miguel Álvarez, que nos va a hablar del cine con sus palos y sus zanahorias. A ver qué nos tienen hoy preparado. No se alejen de su receptor, porque enseguida comenzamos. Thank you. Bueno, qué bien suena este grupo vasco, que es parte integrante del festival del que está hablando todo el mundo. Se trata del Festival Tránsitos, que cumple la cuarta edición este mismo año 2010. Y aquí tenemos al padre de la criatura, creo que se puede llamar así. Él se sonríe, pero es tal cual. Antonio Vizcaya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De Producciones Mirmidón. Así es. Están trabajando mucho, mucho para que Tránsito sea una realidad año tras año, ¿no? Bueno, sí, hay que trabajárselo cada año. Prácticamente desde que acaba una edición comenzamos a preparar otra nueva edición. Y bueno, esta ya está prácticamente ahí. Ahí, nos ¿no? quedan 8 días, creo. Me estabas diciendo a la entrada de este estudio de Haití de Radio, dice, ya el grueso ya está hecho. Ya está hecho. Ahí ya está. Ahora solo falta que se suban los artistas al escenario. Que venga la gente el 24 de abril en el Auditorio de Tenerife, que es el grueso del festival, hay que sí, decirlo así. Digamos, la noche, bueno, el festival. La parte de la música, ¿no? A partir de las 7:30 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. 7:30, 2, sí. Sin parar. Esos son un montón de horas de música con lo mejor de la música del mundo, porque aquí hay gente de Tenerife, como de Naito Trío, bueno, que sobre todo trabajan en Tenerife, uh-huh, y gente de todos sitios. Vamos repasando grupos, si te parece, sí, Antonio. Vamos repasando grupos. Bueno, hay Naito Trío, que lo acabas de comentar, que residen aquí en Tenerife y crean en Tenerife, aunque bueno, cada vez más van, uh-huh, por ahí con sus otras formaciones y, ya lo creo, y demás. Uh-huh. Del País Vasco tenemos, bueno, lo que suena Aureka ahora mismo, Aureka TX, con su nuevo espectáculo Nómadak, uh-huh, que es un espectáculo que nos venía al dedo para el tránsito, porque el espectáculo en sí es un tránsito. Viaje, es un viaje por las culturas nómadas, uh-huh, cargando con la chalaparta y fusionando los sonidos vascos y de este peculiar instrumento además, con sonidos de buena parte del mundo. Sí, y después también tenemos cosas como Dana León. Y digo cosas, se encuentra, que poco preciso eres, Héctor, pero mi experiencia con Dana León es, no sé, es que no lo sé explicar, porque es una base basada en el jazz, pero con matices hip hop que tiran para atrás, o sea, electrónico, hip hop, experimental, o sea, es improvisación, que es un músico muy completo, es un virtuoso del cello y el, uh-huh, trombón, y bueno, nos cuentan que empezó prácticamente antes de ir a la guardería ya tocaba. A tocar el instrumento. Desde muy joven ya empezó a tener premios y a tocar por ahí. Y bueno, es un virtuoso procedente de Estados Unidos, aunque sus raíces son, creo que, japonesas y chinas, o sea, uh-huh, totalmente asiático. Y bueno, la propuesta, como tú la definías, no le puedes poner una etiqueta. Un pero, ¿verdad? No, es del jazz a cualquier música electrónica o hip hop, desde luego transgresor, creo que es un adjetivo para usar una tarde, sí, como hoy, ¿no? Estamos hablando siempre de música transgresora. El otro día, ¿qué tendrán la gente que es verdaderamente importante en la música, que se han currado todo desde abajo y desde muy chiquitos? El otro día hablaba con Satomi Morimoto, sí, componente del grupo ST Fusión, y me decía, es que claro, yo con mi hermanita, que tengo otro proyecto paralelo, es que empecé con 4 años a tocar el piano, y cómo tocan el piano, claro, así mismo. Vamos a continuar, porque es que hablamos de música y nos perdemos. Nidi de Arak, ¿qué es? Bueno, esto es otra formación, otra difícil, ¿no? Otra formación, sí, complicada también, porque han variado, tienen diferentes propuestas, ¿no? Y Nidi Arak lo que tiene, y nos encajaba en el concepto de este festival, es por ese tratamiento que hacen desde la música tradicional, uh-huh, a la música más actual, y esos guiños y esas píldoras de electrónica y la fusión entre lo tradicional y la electrónica. Claro. Que es una constante en el festival, es la muestra que queremos hacer, es el tránsito también, uh-huh, entre las músicas. Entonces ellos trabajan todo lo que es la música popular del sur de Italia, y con su transformación particular y con toda una demostración de las danzas tradicionales de su lugar de origen. O sea que tránsito va a ser un viaje, un tránsito, efectivamente. Un viaje por la diversidad. Desde Canarias cultural. Hasta el País Vasco, pasando por Estados Unidos, Italia, Mongolia, Sáhara. Claro. Todo el contenido que tienen las propuestas que nos van a traer estos artistas el día 24. Estaba comentando antes mismo también contigo y con nuestro compañero Ananías Cohen, que hoy nos está echando una mano aquí en realización técnica. Le estaba comentando cómo nos sorprendió el año pasado el tercer Festival Tránsito. Es importante que vayan con la mente abierta a cualquier cosa, porque nosotros estábamos impresionados por la fanfarrea Seo Carlea, ¿no?, que venía de Rumanía, esa música cíngara, esa música, digamos, de bastante control musical, de bastante matiz, ¿no?, digamos, gitano del este de Europa. Sí. Y bueno, estábamos flipando con otras propuestas que no conocíamos, que Antonio se había guardado bien en la manga y dice, aquí voy a sorprender a más de uno. ¿Esa es la idea de este festival? Esa es la idea de este festival, Tránsito. Surge con esa idea. La fanfarria Seo Carlea, digamos, que era, como tú bien dices, el año pasado, quizás el público lo que podía conocer más era la fanfarria, que ya es un grupo que, bueno, se conoce, ha venido muchísimas veces a España y tiene muchísimos premios y, bueno, bandas sonoras y demás. Bueno, era una píldora que ofrecíamos el año pasado para animar un poco más el festival. Y además, como el año pasado lo hacíamos junto, fusionamos este festival como fin de fiesta del Mercado Atlántico de Creación Contemporánea, el MAC, pues bueno, había que hacer un esfuerzo un poco mayor y traer alguna otra propuesta. Pero bueno, el festival en sí está basado en las otras propuestas, esos grupos que te vas guardando y vas soltando, dosificando, y que son los que sorprenden y que creemos que son los que han hecho que tengamos el público que tenemos actualmente en el Tránsito, ¿no? Un público que viene no por lo que ofrecemos en un anuncio como cartel de festival, sino porque saben que lo que van a encontrar siempre les va a sorprender, van a descubrir. Publicitariamente, eso es, digamos, lo más importante. Ir calando cada año que, digamos, una cantidad limitada de personas hayan salido convencidas y que éstas, digamos, convenzan. Claro, yo creo que lo importante es la marca del festival, ¿no? Que la gente pueda asociar, en este caso, Tránsito, a saber que van a encontrar algo, como mínimo, interesante. Ya, después, con bonito, calidad, entretenido, pero como mínimo interesante, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es tu póker en la manga? Vamos a decirlo así. ¿Quién es el que nos puede sorprender algo más este año? Bueno, aquí me pillas un poco porque, claro, el cartel lo preparamos y es difícil. Pero bueno, yo quizás sienta una mayor predilección, o en cualquier caso, porque me siento también más unido a ellos, a Orec, bueno, sin contar a los amigos de Canarias, evidentemente, que nos conocemos, de la gente que nos acompaña de fuera. Yo creo que la propuesta de Oreca va a sorprender el espectáculo, igual que me sorprendió a mí. O sea, yo me quedé absolutamente sorprendido cuando vi en la primera vez este directo. Después de esa vez lo vi tres veces más. Allá donde sabía que estaban, viajaba y los volvía a ver. Pero claro, es que aquí cada propuesta es diferente, ¿no? Porque a mí particularmente me puede sorprender o me puedo sentir muy unido, digamos, a lo que quieren transmitir ellos en su espectáculo. Pero claro, Dana León, tú lo decías antes, claro, es indefinible. Claro. Entonces yo creo que también comulga con otros muchos gustos, ¿no? Por eso este festival además también es un festival en donde ves una diversidad de público tremenda, pero claro, porque es que la música, o sea, en este cartel que hay aquí, nada se parece a nada. De acuerdo. Cada uno es Hemos cometido, ¿no?, un error que vamos a subsanar en este mismo momento. Nos habíamos olvidado de DJ Cali. Bueno, que DJ Cali ya es la repetidora constante sí, es como decimos nosotros, la DJ oficial del residente del Tránsito. DJ Cali siempre nos sorprende con sus sesiones y bueno, le dimos vuelta, pensamos, dijimos, bueno, ¿por qué no ¿Por qué nos vamos a fijar o a meter en esa dinámica de no repetir nombres en un cartel de un festival de más? Dijimos, no, o sea, DJ Cali encaja perfectamente con sus sesiones en lo que queremos transmitir y aquí está, nuevamente este año nos deleitará, sobre todo a última hora de la noche, con su propuesta. Pues nos parece bien. Y además todo esto con un precio absolutamente prohibitivo. Porque, y lo digo sonriéndome y desde luego muy en broma. Porque desde luego 6 euros, 8 euros, eso son dos copas en algún sitio de la isla. En cualquier sitio, sí, son dos copas. Depende de las copas, ¿no? Porque sí. Y del sitio. Y del sitio. No, bueno, esto es fundamental para nosotros y es algo que mantenemos, que iniciamos de esta forma y que mantenemos. Y aquí no puedo dejar de mencionar que esto también es gracias a los patrocinadores y al apoyo que tenemos. Evidentemente. Y es una forma de también de ser coherente con estos apoyos, ¿no? O sea, gran parte del presupuesto de este festival viene por las instituciones públicas que lo han apoyado desde el principio, no han variado, lo han apoyado constantemente y creo que de forma, vamos, siempre han estado muy contentos con el festival, los resultados y las propuestas que vienen. Hablo del gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y del Cabildo de Tenerife. Y evidentemente el apoyo, la coproducción del Auditorio de Tenerife. Sin esto no podríamos evidentemente con este cartel en Canarias, con el coste que eso conlleva, poner ese precio a las entradas. Ni por esto, lo tanto, ni esto ni la mitad, ni uno de ellos, ni uno de ellos nada más. No, si lo calculamos, si hacemos números aquí sobre la marcha, ni siquiera para un concierto de ellos podríamos cubrirlo con el precio de estas entradas. Desde luego, pues nada, aplausos a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, también al Cabildo de Tenerife, evidentemente las colaboraciones, por ejemplo, del TEA, ¿no? Que con el TEA, porque este año hemos ampliado un día en el festival. Eso, en el, eso hay que decirlo ahora. Festival. Sí. Sí, bueno, pero viene... Claro, claro. Hemos ampliado un día y hemos puesto una sección que empezamos de forma muy modesta, porque solo vamos a proyectar un documental, pero con la intención de que en los siguientes, en los próximos años, vayamos ampliando esta programación. Y aquí hemos querido contar con el apoyo del TEA, fue lo primero que se nos vino a la cabeza como espacio, y además estando dentro de la gestión de la propia institución del Cabildo. Claro. Evidentemente las ideas les gustó, bueno, aquí están, y ha sido posible hacerlo con la colaboración de ellos, y ampliamos un poco la programación y ampliamos los espacios del tránsito llevándolo hacia el TEA. En el TEA va a haber un documental que se llama Nomadak TX. Nomadak TX. Este es el documental que surge, este espectáculo que hablábamos de Oreca TX, Nomadak, que se llama el espectáculo también así, claro, surge por este viaje que hacen sus protagonistas por diferentes países, uniéndose, como te contaba antes, con todas las culturas nómadas, con su chalaparta, fusionan, viajan, se encuentran y conectan con otras culturas. Eso está en un documental muy premiado, por cierto, además, porque ha tenido muchísimas menciones y premios, y eso se traslada a un espectáculo que, por cierto, convive el visual, el audiovisual, las proyecciones con el directo. Hay una interacción muy clara porque, claro, ha sido un viaje por muchos lugares y aunque aquí tendremos invitados de Mongolia y de Sáhara, no pueden estar todos los representantes y toda la gente con la que estuvieron y fusionaron música, pero sí que están en el documental, en el visual, que está en el propio espectáculo. Qué bien. He desvelado una sorpresa, pero como no lo han visto... Bueno. Hay que ir ahí para comprobarlo in situ. A nosotros nos encanta este grupo. Yo te confieso, no lo conocía, pero investigando, buscando discografía para iluminar la entrevista, yo he descubierto que este grupo ha colaborado con gente como Kepa Junquera, que está totalmente asentado en el País Vasco. Esto va a ser una sorpresa, ¿eh? Estos son unos incansables, unos luchadores... Y bueno, unos trabajadores insaciables de la música. Llevan muchísimos años juntos, colaborando con muchísima gente. Y bueno, yo creo que con este espectáculo van a dar el El do. salto definitivo. Vamos, este espectáculo lo hemos visto en ferias, mercados y festivales internacionales, en donde arrasó completamente con el público que había. Público totalmente profesional, Claro. de mercados de música. Desbancaron cualquier otra propuesta que podíamos haber visto en los 4 días Claro. de feria, ¿no? O sea, es un espectáculo verdaderamente para sorprender. ¿Qué te parece, Antonio, para que la gente se ilustre? Vamos a escuchar un tema completo, con lo difícil que es eso en Perfecto. radio, para que la gente se ilustre y sepa de lo que De estamos lo que hablando. hablamos, sí. Vamos a escuchar el tema y después lo presento. Txakunerren, lau makilta lau beso, bibi ozen, joa ozen, elkarrizketa goxo. Batek ezin, alkarrekin, txalaparta soinuan, alkar hartuz, alkar urtuz, bizitzaren doinuan. Sarri, hola sola, kanta uri itxasoan, begi bakar, beti alkar, errentzeko pausoan. Herri solaz, bihotz solaz, korapilo lizuna, txakunaren erren gara, errenaren txakuna. Zuaz Nabar, 80 urteko gizona, Lasarteko Saso eta auzoko Sausta baserriko semea. Eta bera, bere anai Miguelekin urte askotan jarduna gainera. Bello hori lagunduko diona, zera izango da. Ramon Goikoetxea, eta hauxe, Astigarragako erretegi etxe berriko Bellorekin batera urte askotan jardundakoa. Bi aiton dauzkagu, txalo berezi bat hauentzako ondo merezi bai dute. Thank you. este grupo, la verdad, formidable. El disco que estamos escuchando, que es el que he conseguido, se llama Quercus Endorfina, pero viene, como decía Antonio, en otro proyecto este más moderno. Pero bueno, nos hacemos una idea, digamos, de lo que quiere este grupo. Ya te digo, este CD ya salió hace un montón de tiempo, tiene colaboraciones con Kepa Junquera, y son unas personas totalmente, pues, asentadas en la música, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Y el acento tinerfeño lo pone, además de DJ Cali, para no cometer el mismo error de antes, en Aito Trío. ¿Qué se puede decir de Miguel Manescao? ¿Qué se puede decir de Tomás López Perea, que es un contrabajista sensacional, que están ahí currando? Son espectacular, son músicos todos espectaculares, con una maestría impresionante, y bueno, ¿qué se puede decir? Yo creo que es de lo mejorcito que podemos encontrarnos por esta geografía, ¿no? Sí, sí. Tú, Antonio, que te comes, y lo digo con el buen sentido natural, ¿no? muchos festivales, muchos WOMEX, supongo, ferias de todo el mundo. ¿Cómo palpas el nivel que hay aquí en Canarias, en las islas? Bueno, siempre he dicho que gozamos de una salud impresionante, de un nivel creativo espectacular y de unos ejecutantes muy, muy, muy buenos. Yo creo que el nivel que hay en Canarias, sobre todo en la música, es muy bueno. Es que parece remanida la pregunta, pero es importante para saber qué sitio estamos en el mundo, ¿no? Es decir, aquí vienen intérpretes y les pregunto lo mismo sobre sus giras, sobre digamos, el ambiente que sienten en Canarias, y me dicen lo mismo todos. O sea, que algo tendrá el agua cuando la bendicen. No, tiene seguro, vamos. hay una buena cantera de músicos y compositores en Canarias, indudablemente. Sí, pues muy bien, muy bien. ¿Cómo seguir, degustando más platos de este tránsito? Porque tenemos que decir también, animar a la gente que también vaya a la feria que hay, para que la gente se conozca más, ¿no? El tercer día de este tránsito, del que casi no hemos hablado. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta, bueno, el tercer foro Tránsitos para la Diversidad y Movilidad Cultural. ¿Es así, sí, no? Sí, es así. Esto es un punto de encuentro que iniciamos en el segundo año del festival. La intención aquí era, seguir trabajando en situar a Canarias en ese punto de encuentro para debatir, reflexionar, charlar y encontrarse gente de diversas disciplinas dentro de lo que es el mundo de la música y de la cultura y la gestión en general, ¿no? Es un foro que está enfocado o dirigido principalmente a profesionales de la música, y bueno, era una forma también de que el festival no fuese solo esa parte musical, festiva, lúdica, de ocio, lúdica, sino incluir en este, aprovechando el festival y que invitábamos a mucha gente, aprovechar esa sinergia, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué no crear desde Canarias ese punto de encuentro, ¿no? Para analizar en qué situación está el sector de la música, hacia dónde vamos, debatir nuevas ideas, ver nuevas propuestas y demás. Y bueno, es el tercer año. Este año hemos escogido como tema la sala independientes de música en vivo. Vamos a analizar cuál es su situación, su problemática, los colectivos, las asociaciones que se forman en torno a esta sala y cuál es su papel en los territorios. Y como segunda tema, esto lo hacemos en una tarde, dos mesas, dos sesiones de debate, con lo cual la segunda mesa versará sobre la periferia, crear desde la periferia, ¿no? ¿Cómo se visualiza, cómo nos visualiza a las regiones periféricas, a la gente que crea desde la periferia cuando quiere salir hacia el exterior, ¿no? Con este último tema tiene una conexión tremenda con Canarias, porque más ultraperiféricos, que siempre se dice eso, claro, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, nosotros, no, acá ustedes son periféricos, no, nosotros somos ultraperiféricos, periféricos son los gallegos, sí, exacto. Nosotros somos ultraperiféricos. De acuerdo, pues muy, muy interesante, y sobre todo también los locales de música en vivo, que es evidentemente donde más vive, nunca mejor dicho, el músico, donde más tiene que luchar en un concierto, en una sala, evidentemente son los primeros que dan el golpe para también artistas noveles que tienen que llegar. Sí, sí, son difusores, ¿no? del talento, promotores del talento, ¿no? Son los primeros que captan el tema, son difusores de la actividad musical y son puntos culturales importantes, ¿no? Y tienen problemas serios en muchos casos, en muchas comunidades, en muchas ciudades, ¿no? Porque no convive muy bien esa actividad con el descanso de los vecinos en algunos casos, ¿no? Y con el reconocimiento que se pueda tener en determinadas ciudades o territorios de la utilidad que tienen estos puntos, más allá de considerarlos como bares de copa donde la gente solo va a beber, ¿no? Yo creo que esa idea hay que descartarla, y en muchos casos son focos importantes de difusión y promoción cultural. Entonces, bueno, creíamos importante este año ver ese tema, ¿no? Y bueno, para ello contaremos con profesionales de diferentes lugares de la península, de Canarias y de Alemania. Y bueno, contrastaremos cómo funciona en cada territorio y cómo está actualmente la situación de las salas de música en vivo. Y ver la diferencia, por ejemplo, yo no voy ahora a recordar precisamente, digamos, el colectivo, pero me acuerdo de un colectivo en concreto que era de Madrid, que luchaba efectivamente desde el seno de algunas salas. Sería injusto nombrar algunas y dejar a otras fuera, pero creo que todos tenemos en la mente que por ahí estaba la Sala Galileo, por ejemplo, sí, la sí. Gente como Libertad 8. El Suristán, o sea, había exacto. Muchísimas salas en Madrid, y han habido varios movimientos asociativos que siguen estando, y ahora hay una gran asociación de salas de música en vivo, que es Access, y que bueno, que estarán aquí. Ellos están llevan tiempo trabajando para resolver muchos problemas, no solo de las propias salas y la legislación, sino incluso con la situación de los músicos y sus situaciones laborales, y bueno, abordan muchísimos temas. Y bueno, es importante, y estarán con nosotros para aclararnos, para también hablarnos de su aventura, ¿no? De cómo han tenido y cómo ha sido todo el movimiento asociativo y en lo que ha contribuido ese movimiento, ¿no? Aquí, en Las Palmas, en Gran Canaria, ha comenzado un movimiento asociativo, estará por aquí el representante, el presidente de esa asociación de salas independientes, y la idea es contar con salas de Tenerife, con sus propietarios, con sus programadores, con sus gerentes, bueno, con la gente que las lleva, para que también se animen y bueno, evidentemente, para ir dando pasos y consiguiendo objetivos, es importante el asociarse. Desde y, luego. Y luchar de la mano, ¿no? Luchar juntos por conseguir objetivos comunes. Bueno, ese es el planteamiento principal que vamos a tratar este año en el foro. Muy interesante, porque pueden haber muchos, digamos, vecinos escuchándonos, gente que sufran, entre comillas, el sonido estridente de una banda en vivo cerca de un festival, pero cerca de un festival, no, perdón, cerca de un local de música en vivo, pero claro, tienen que entender también que es tan importante para que el músico tenga una platea, una audiencia, para que la gente se vaya, digamos, conformando como verdadero profesional de esto que es la música. Es que a todos nos gusta escuchar a Jorge Drexler, por ejemplo. Pues Jorge Drexler también comenzó en alguna sala. Es la forma de promocionarse. O sea que todavía hace salas. Sí. Son fundamentales. Y hay muchos músicos que, además, que la sala es algo fundamental, algo que forma parte de su trayectoria, ¿no? Pues, Antonio, ¿qué te parece si, para degustar más música del festival, escuchamos, digamos, el sabor italiano que nos va a dejar esta velada? Recuerden ustedes, es el sábado 24 de abril del año 2010. No hagan planes, porque de 7:30 a 2 de la noche van a tener música de lo lindo. De hecho, si quieren coger a su plan y lo incorporan al tránsito, yo creo que están más que invitados, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, a Nidi Darak. ¿Cómo salió esta oportunidad de traerlo aquí? Bueno, lo mismo, esto es como tú decías antes, en los viajes, en los tránsitos y de un lado a otro. Y bueno, nos encontramos en un festival, vimos la propuesta que exponían y nos interesó mucho, nos encajaba muy bien con el concepto del festival. Uh-huh. Visualmente es interesante la propuesta que nos traen y musicalmente evidentemente nos va a satisfacer. Pues ustedes lo van a escuchar aquí ahora. Se la notte poi dice un giorno e fa la parte di se ne mancare. Se lo mare capo e fondo ogni vaselo vostro navigare. Se lo sole poi dice la luna, poi dice l'occhio della mia battuta. Bueno, pues lo han podido comprobar, es un espectáculo. Incluso este artista italiano, o sea, no se puede hablar de que haya un verdadero cabeza de cartel, sino que todo el mundo aporta lo suyo, ¿verdad, Antonio? Sí, no hay, aquí no hay, en el tránsito no hay cabeza de cartel. Que cada uno es un cabeza de cartel. Uh-huh. Además, tanto sea en la sala de cámara como en la sala sinfónica, incluso en la terraza que está el DJ Cali, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que la audiencia la va a poder disfrutar tremendamente. Pues nada, vamos, si te parece, Antonio, ya casi para despedir esta entrevista. Yo creo que ha sido amplia, pero es importante para explicarle a la gente lo que viene, para escuchar bastante música de los que se ponen en lista. Suiza, digamos, un festival de estas características. Vamos a escuchar a Enaíto Trío, que yo creo que es justicia, digamos, con... Sí, evidentemente. En otro momento incluso, a ver si tenemos la disponibilidad de que algunos de los participantes en este cartel tan importante de tránsito se pasen por nuestro estudio o lo llamemos para que la gente esté desde luego al quite. Pues vamos a escuchar de Enaíto Trío, de su disco homónimo que sacaron hace un año, una versión de Chick Corea, de Spain. Pero yo les dije el otro día de broma a Tomás, pero ustedes me entienden, ¿no? Es un poquito de broma, pero la verdad es que tiene algo de serio. Oye, esto de Spain no tiene nada. Si acaso el arco, digamos, del estribillo y poco más, Sí, sí. Son muy atrevidos esta gente. Son muy atrevidos, eso es lo importante. Ajá. Y lo interesante, además. Casi se puede decir que para ir a un tránsito hay que ser transgresor, ¿verdad? Hay que ser atrevido, cuanto menos. Sí. Pues Antonio, muchísimas gracias. Antonio Vizcaya, digamos, alma mater de Mirmidón Producciones, se puede decir así, dueño. Bueno, digamos que formo parte del equipo. Dirijo la empresa, la fundé, y bueno, ahora mismo soy parte de un equipo que es el que hace posible que todo esto pueda surgir. El que viajo soy yo, pero después ellos. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de ITIDEN Radio. Y es tu casa, estás aquí como en tu casa. Muchas gracias. Y desde luego para todas las cosas en donde se mueve Mirmidón, que nos basa, que nos consta, mejor dicho, que están hechos con la calidad necesaria, con el cariño necesario para que los buenos barcos lleguen a su buena costa, ¿no? Lo intentamos. Lo dicho, vamos a escuchar la versión de Spain de Enaíto Trío. Así suena. I'm going to go to the hospital. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Miguel Álvarez y su sección de cine, que como siempre nos trae un palo y una zanahoria. Le estaba comentando antes, oye, que si se te quedan los palos por fuera no pasa nada, se da zanahoria y punto. O se habla de cualquier tipo de película que sea interesante para que sea constructivo, naturalmente, para el oyente de Haití en Radio y de La Mirilla. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Pues bien, a ver si se te oye un poquito mejor. Bueno, pues como comentabas, desde luego se me están agotando los palos. La verdad es que cada vez me cuesta más. Creo que sería incluso a lo mejor más productivo mezclar cosas buenas y cosas malas de todas las películas que hablamos, ¿no? Pero Miguel, ¿cómo va a ser eso? Si será por películas malas. ¿Tú has hablado con la gente de Antena 3? Que tenéis un montón de películas malas, no sí, me fatigues. Nos podríamos chupar los telefilmes del fin de semana, desde luego. Bueno, vamos a ver, vamos a lo que hoy nos atañe. Vamos a disfrutar de una película y desdeñar otra. ¿Cuál es la que traemos hoy? Vamos a ver, como película mala he decidido traer la segunda y tercera parte de Misión Imposible, que realmente, vamos, incluso planean una cuarta, que ya está creo que en postproducción. Así ¿tú que dices la segunda y la tercera? Segunda, tercera, sí. La primera a mí me pareció una mediana buena continuación de lo que es la serie. Ahora la serie es, Miguel, desde luego, Miguel, yo creo que la podemos incluir fácilmente, Miguel. Miguel, entre tú y yo, podemos incluir perfectamente la primera, ¿o no? La serie es insuperable, eso desde luego. Insuperablemente mala. Lo cierto es que en los 90, agotándose el tema de los guiones, decidieron sacar bastantes series a llamar a lo que es la versión película, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a degüello todavía. Vamos a escuchar el tráiler, el sonido del tráiler de Misión Imposible. Vamos a escucharlo ahora, así suena. Señor Hunt, y cuando se vaya de vacaciones, díganos a dónde va. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Si les comunicara dónde voy, ya no serían vacaciones. Qué chulo es el señor Hunt, qué mal me cae mi madre. Es que una de las cosas que se habla mucho de Misión Imposible 2 es que fue una continuación hecha a medida de Tom Cruise. Y realmente este trocito de diálogo, para mí, como tú dices, encaja perfectamente en la idea de una película hecha para lucir la cara de Tom Cruise, los músculos de Tom Cruise, el sex appeal de Tom Cruise, los movimientos de Tom Cruise, todo es por Tom Cruise. La verdad es que debían llamarlo Misión Posible, Tom Cruise. La verdad es que hay que destacar algunas películas buenas de Tom Cruise. Está Magnolia, está El Quachat. Habíamos hablado, sí, ¿te acuerdas? Hablado, ¿no? Eso, cuando sí. La época... Pero realmente Misión Imposible, yo diría que es una saga con la idea de acción, efectos especiales, continuar un poco con la idea fantástica de misiones realmente imposibles, ¿no? Como dice Anthony Hopkins en esta película, esto no es misión difícil, es misión imposible, ¿no? Además, recuerdo una anécdota. ¿No es en esta saga precisamente donde hacen unas preciosas fallas en la Semana Santa? Lo cierto es que Misión Imposible 2 le pasan la misión y parte de la escena se sitúa, se supone, en España, ¿no? Yeah. Una mezcla parece ser entre las fallas, la Semana Santa, bueno, montaron un guirigay y luego la persecución con Renault 5 incluido. La verdad es que deja mucho que desear la sensación, bueno, la imagen que dan de la península en este caso, ¿no? Un poquito kinky, la verdad. Un poquito gitanilla, sí. Sí. Bueno, continuamos. Esto, palazo en toda la línea de flotación de Tom Cruise, por una parte, que yo creo que está productor de esta serie. Es productor, desde luego. Pues si no, no le hacen la pelota así. Pones el dinero, lógicamente hay que salir ganando. Claro, y también una película que esta es, digamos, la pildorita positiva del día de hoy. Vamos a escucharlo a ver si los oyentes lo adivinan cómo debe ser. El sexto espíritu. Tu escenita de hoy se ha saltado todos los protocolos. ¿Cuánto cree que habría sobrevivido fuera de la barrera? Aquí, ¿sabes que hay miembros del Consejo y del Ejército esperando una sola excusa para cancelarnos? Oiga, ¿quién descubrió hace 20 años la energía de los fantasmas? ¿Usted? ¿Y quién demostró que la misma fuente de energía existía en los humanos y en toda forma de vida? Usted. Usted hizo posible que se aprovechara esa energía para las sobomochilas, los escáneres y hasta los escudos. El Consejo lo sabe. Confían en usted, doctor. Nos falta poco para demostrarlo. Pero aún necesitamos esta parte y esta de aquí. Exacto. Dos piezas más y completaremos el rompecabezas. Tienen que dejarnos encontrar esas piezas. Quiero enseñarte algo aquí. ¿Qué es esto? Lee. Toda vida nace de Gea y cada vida tiene un espíritu. Cada nuevo espíritu se aloja en un cuerpo físico. Doctor. Sigue. A través de sus experiencias en la Tierra, todo espíritu madura y crece. Cuando el cuerpo físico muere, el espíritu maduro, enriquecido por su vida en la Tierra, regresa a Gea, llevándose con él las experiencias y permitiendo a Gea vivir y crecer. Es mi viejo diario. Eso lo escribí hace 43 años, cuando tenía la edad que tienes tú ahora. Doctor, ¿sí? ¿Recuerdas lo que le pasó a Galileo? Lo metieron en la cárcel porque dijo que la Tierra no era el centro del universo. Podría ocurrirnos a nosotros. Nuestras ideas no gustan aquí. Si tienes notas o archivos que pueden ser utilizados en tu contra, destrúyelos. Guárdalos aquí. Bien. Y mantente alejada de tu amigo, el capitán. Él te salva la vida, tú se la salvas a él, una cosa lleva a la otra. Yo también he sido joven, ¿sabes? Doctor, estamos en plena guerra. Ya nadie es joven. Este es el tráiler de Final Fantasy. ¿Qué tal esta película? Como muchas veces se dice, es una película controvertida porque nace de la historia de un juego, también muy de moda este tipo de filosofía. Cuando se agotan los guiones, juegos, series, son el origen de muchas películas. Y los frikis de este tipo de juego se quedaron francamente decepcionados porque no tiene nada que ver el juego con ni el guión ni con la historia de la película. Esperaba mucho más, ¿verdad? Lo cierto es que es una película de ciencia ficción, está hecha con animación, es del, bueno, de las primeras películas así realmente de animación. Ellos son los creadores luego de uno de los Animatrix. Ajá. Lo comprobamos cuando estuvimos es allí. Verdad. Y la verdad es que ya en ese tráiler de, bueno, en ese corto de Animatrix mejoraron un montón, porque es todo piel. Aquí, en cambio, fueron 3 meses lo que les llevó a hacer el pelo de la chica, por ejemplo. Ahí es nada. ¿Es posible que se hayan basado en Mila Jovovich para esta película? La verdad es que se corren muchos rumores. Lo cierto es que les pidieron abiertamente, queremos que creéis una chica cañón. Y realmente lo cierto es que Aki, la protagonista, es una perfección a nivel visual. Ya. Y claro, como a ti, por ejemplo, los Animatrix no te gustan para nada. Uno de los pequeños secretos que yo le puedo contar a ustedes de Miguel es que le encanta la saga de Matrix, ¿eh? Algún día tenemos que traerla, desde luego. Sí, sí, y analizarla y descuartizarla. Una de las críticas que se hace mucho con Final Fantasy es que es una película compleja y que se quedó en el aire. Mucha gente fue al cine y no entendió nada de lo que querían decir. Para mí, que realmente fue una película que me encantó, no creo que sea criticable el hecho de que una película no sea entendida por una gran mayoría de gente, sobre todo cuando la película va a verla un grupo de gente que a lo mejor está pensando en otro tipo de historia, ¿no? De acuerdo. Entonces realmente a mí creo que la idea es fácilmente entendible, pero claro, tienes que tener la mentalidad abierta a entender lo que te están mostrando. Si esperas acción, efectos especiales y matanzas, lógicamente la película es complicada. Pues nada, yo esta no la he visto. Yo voy a ponerla en el debe para ir a mi cineclub de confianza, que se decía antes, ¿no? Y le echaremos un visual y te diré lo que me parece, lo prometo. Perfecto. Lo prometo, para dentro de 7 días, que estaremos aquí con más sección de cine. Muy bien. Ya te diré lo que me parece. Pues Miguel Álvarez, muchísimas gracias por haber acudido aquí a la a tarde vosotros, como siempre. En la mirilla. Y bueno, seguimos con más cine, ¿no? Desde luego. Nosotros, pues nada, prácticamente ya echar el fechillo a la mirilla de hoy. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Club Natura quiere que todos los oyentes de Aitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Cero, Alea Yacta, Semper. Sábado 15 de mayo, canchas del Instituto Pierre Clavijo de la Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. 012. ¿En qué podemos atenderle? Cita previa del Servicio Canario de la Salud, información sobre empleo, bienestar social, educación, vivienda, impuestos o alguno de nuestros otros servicios. En el 012 llevamos 10 años atendiendo las necesidades de información de los canarios, 10 años dando respuesta a 86 millones de ciudadanos, más de 32.000 diarios. 012, el teléfono de información del Gobierno de Canarias, 10 años respondiendo. Llámanos, Gobierno de Canarias. Thank you. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la mirilla en el día de hoy. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Ese ha sido sin duda nuestro objetivo, hablando de música, de cine, es decir, de arte. Bueno, en la sintonía de Itiden Radio, lo más importante. Hay que agradecerle la realización técnica a nuestro compañero Ananías Cohen, que ha estado por aquí perfectamente. La verdad que es la primera vez, pero lo ha salido muy bien. Hasta mañana, pásenselo bien.